Oye, Emilia, te perdiste a los dos. ¿Y qué sabía yo que fue tu amante? ¿Y qué importaba mucho en tu vivir? Ella nada me dijo, fue elegante, y me guardó silencio sobre ti. Igual que tú, mi hermano, soy galante, y en cuestiones de amores digo sí. Como tú siempre has dicho, voy pa'lante. Por algo llevo el apellido Ruiz. ¡Gracias!